Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Buenas y carnavaleras tardes tengan ustedes. Esto es La Guarida del Androide en Radio Cuya en el 107.8 de la FM. Hoy viernes... ¿hoy qué es? ¿8? ¿8 me parece, no? Sí, 8 de febrero de 2013, viernes de carnaval. Y esto es La Guarida del Androide, el programa donde cogemos los buenos modales y los vestimos, los disfrazamos de tal manera que no los reconoce ni su puñetera madre. Aquí el sentido común va a cara descubierta. Y tapamos con mucho maquillaje el buen gusto. La Guarida Androide, el programa friki de Radio Cuyar, donde hay hoy unos cuantos carnavaleros. Empezando por mi derecha, por el que fue a comprarse una careta y le dieron la gomilla nada más. Que el José. Ese soy yo. Ahí está, te iba a disfrazar de superhéroe, ¿no? ¿De qué te querías disfrazar tú? De José Mourinho. De José Mourinho. He puesto guleillo. ¿Y eso cómo es? ¿Con un dedo bien grande? ¿Te lo haces con fiso? ¿Un dedo gigantesco? Sí, pero así señalando. Sí, o de esta de lo de la lucha libre, ¿no? ¿Te pones eso? ¿Un traje? O sea, una mano de esta, de la de animar al hockey o la lucha libre. Eso, te pintas cuatro canas y vas de Mourinho. O sea, disfraz baratito y eficaz. Pues es José. Al lado tenemos a la que viene disfrazada de la princesa Chicle. Sí. La reina del país de las chucherías, que sí. Es María Rosa. Sí. ¿Tú de qué te vas a disfrazar? Aparte de eso, si no de la princesa Chicle, ¿de qué te disfrazas? De miércoles, también es otra opción. Demasiado distinta, creo yo. Pero bueno. Ahí está. Si quieres que te adiós, disfrázate de lunes. Miércoles, la familia Adam. Lo sé. Lo he pillado. Hombre, pues si te disfrazas de miércoles, yo creo que Agustín podía ir del primo eso. Perdona, ya me he disfrazado de eso. ¿Ah, sí? ¿Pero del cubierto de pelo? No, de del eso, tío fétido, o sea, de fétido Adam. Me he disfrazado de fétido Adam. Ese disfraz mola un huevazo, o sea, la gabardina, la calva. Ese disfraz mola un huevo. Ya tienes poco pelo y todo para entrar en ambiente. Uy. Que yo también tengo poco pelo, ¿eh? El del culo no cuenta, ¿no? Y ahí también tienes bastante, Mager, ¿no? ¿Cuál es tu argumento? De hecho, me fabriqué hasta una mano y todo, que la llevaba aquí. La mano esta que corre. La familia, sí, la mascota. Cosa. La cosa, sí. Cosa. Luego, eso. Bueno, ahora volvemos que... Ahora te presento en condiciones. Luego tenemos aquí el que para disfrazarse, pasar desapercibido, se quita la corona, que es Ángel. Hola a todos. Se disfraza de plebeyo, ¿no? De pueblo llano. Sí, yo me junto con la plebe por un momento. Que es campechano él, lo que tiene. Luego tenemos el que no va disfrazado, sino que es que su madre lo ha visto así. Claramente que es Mager. Sí. Sí, o sea, la culpa de tu madre que te viste como una furcia, ¿no? Sí, ella. Y sí, no en carnaval, ¿eh? No es porque sea carnaval, sino que simplemente... Luego pasa lo que pasa y tengo, yo qué sé, la moral baja. Claro. Y luego, eso, como he dicho, tenemos al otro lado al que va vestido de loco. Bueno, no sé si lo de la camisa de fuerza es disfraz o es que realmente ya se ha quedado un poco para allá. No me he quedado para allá. Se ha quedado para allá, así que... Y las pastillas que me tomo no son la casito. Son Pikachu. Pikachu. Mitsubishi, Pikachu. Bicicleta, ¿no? Ah, ese es que... Como dijo, creo que fue Platón, dice, tiene una mente demasiado débil para la... demasiado blanda para lo ácido. Eso es que no recuerdo si fue Platón o un colega mío de rabia. O sea, una de dos. Oh, por favor. O sea, metes tú o me meto yo. No, que la frase es real, ¿eh? Que la frase es real, la soltó un colega mío y dijo... Che, que tiene una mente demasiado blanda para lo ácido. O sea, que ¿para qué? Y yo, que soy la conejita de Playboy, según mi perfil de 20. Ah, Dios, todavía me acuerdo. Mierda. ¿Te puedes creer que soy Yo creo que puedo ser la única persona que sigue con la primera foto del perfil de 20 desde lleva 3 o 4 años. Es que no se me ocurre una foto peor que poner que la de conejita. Bueno, yo al principio tenía una, pero no, yo no, la cambié a la semana de prueba y ya está. Vale, pues yo también eso. Yo la primera me coloqué la conejita y ahí estoy. Creo que ese carnaval fue glorioso. ¿Quién lleva JB? Sí, yo... A mí me lo han contado, yo es que no me acuerdo de mucho, creo que Mager tampoco. Creo que ese carnaval coincidimos tú... Yo porque lo vi en la foto. Vosotros de conejita y yo de cálico electrónico. De cálico electrónico, no recuerdo. Sí, sí, ese carnaval nos cubrimos de gloria. Pues lo dicho, empezamos, son las 8 y 7 minutos, estaremos aquí hasta las 9, o sea, poco menos de una hora, porque llevamos ya un rato diciendo gilipolleces. Así que nos quedan 50 y pico minutos por delante para hablar de fricadas. ¿Pasamos a la noticia del mundo friki? Se me ha olvidado la presentación, antes de la noticia quería recordaros que podéis llamarnos al 958-73-2522 para decirnos cualquier tontería y dedicar colleja. O sea, mientras toda la radio del mundo dedican canciones, nosotros nos dedicamos... A eso quédate en tu casa masturbando a tu madre o a tu abuela. ¿Cómo, no llame. ¿Cómo viene la cosa? Oye, José, que no todas las collejas van a ser para ti, que esto es... Yo por si las moscas voy repartiendo amor y prosperidad en este mundo de Dios. Tan bonito. Vale, pues os podéis llamar al 958-73-2522 para dedicar colleja y decirnos, insultarnos, mentarnos lo que sea, amenazas de muerte, todo es bienvenido. Y recordaros que tenemos nuestra página web donde te podéis escuchar los programas, estamos en laguarida.biethost.com. Entra a través de nuestro Facebook de La Guarida, que dentro de poco ya tendremos el dominio, a ver si nos ponemos mano a la obra. Ahora sí, noticia. Vengo con un exclusivón que nadie se lo esperaba. Activision ha confirmado que va a haber un Call of Duty en 2013 este año. ¿Qué dices? Sí. Que te calles. Sí, sí, sí. ¿Otro? Sí. Joder, tío, como churro. Hombre, hacen una versión anual siempre para noviembre. Pero que este. Entonces ellos ya lo han dejado caer. No han dicho qué serie va a seguir ni nada, que va a ser un Call of Duty. Pues dicen que es el pilar básico de la empresa. Así que no es un anuncio oficial de Call of Duty, pero ya un directivo, señor, ¿cómo se llama? Denny Darkin. Ya ha dejado caer que va a haber un Call of Duty. O sea, sí. Sorpresón. Ya a mí me ha pillado, vamos, me ha dejado sin aire. Trulo, incita a matar a la gente y lo saca. Claro, va a ser eso. Hablando de también de la misma casa, de Activision Blizzard, resulta que Diablo 3 ya ha sobrepasado los 12 millones de copias vendidas. ¿Esa mierda? Eso es lo que yo quería comentar. Muy sencillo, por lo que dijiste tú de los masturbadores en Francia. Sí, pero... los masturbadores nada más. No. A ver, que los masturbadores. Oye, no, José no, se ha pelado por no, casualidad. ¡Déjame mi pelo! ¡Déjame mi pelo! ¡Hostia puto! ¡Déjame mi pelo! José. Primicia, noticia mundial. José, José se ha afeitado la cabeza. No. Con la que está cayendo. No he gritado al micro. No, pero el que se pela. José, tienes la cabeza esconchada. El que se pela. Pero entonces. María Luisa, pégale un cocorro. María Luisa. ¡Hala! ¡Dios! ¡Dejadme! Agustín, mala díselo, persona. Díselo. Mala. ¡Dios, José! ¡Es que me cabe la mano entera para darte, por favor! ¡Dios! Pero no decir nada fuerte esto. ¡Uy! ¡Uy! ¡No se vale! Pues, como iba diciendo, antes que me interrumpiera aquí con esta oleada de violencia gratuita. Sí, a pesar de que bonito. Diablo 3, todo el mundo dice que es una mierda, de los problemas que tuvo en el lanzamiento, de lo de la conexión constante, del cabreo que hay con el mercado de pasta real, lleva ya por los 12 millones. Así que... Pero eso será mundialmente, ¿no? Sí, sí, hombre, mundialmente. Pero no, la piratería arruinará la empresa. Sí, no, hombre, Diablo 3 no lo pueden piratear, porque como se tiene que ejecutar en parte servidor... Pero bueno, un juego que ha decepcionado mucho y ha vendido 12 millones, toma ya. A lo mejor si decepciona tanto pueden volver a la antigua forma. Vale, más noticias por aquí. Siguiendo con consola. ¿Ouya? No, Ouya no. Ouya no, gracias. Ya San Antón pasó, ¿no? Va a hacer la Ouya. No, pues resulta que Ouya, la consola que empezó en Kickstarter, que tuvo tan buen éxito, que se van a lanzar este mes de junio. En abril, si fuiste de los que puso pasta para el desarrollo, podrás tenerla en abril, por solamente $100, han dicho que esta gente se va a renovar la consola anualmente. O sea, van a sacar una consola nueva cada año. Consiste, claro, como la arquitectura que tiene es Tegra, Y ya sabéis que los procesadores de móvil, ya sea los Tegra, los Snapdragon y todo eso, avanzan, que es una barbaridad. Así que lo van a hacer en rollo móvil. Es decir, cada año van a sacar una versión por el mismo precio. Ya han fijado el precio en 100 euros para la consola. Y entonces cada año van a sacar una versión que sea lo mejor por ese precio. A ver cuál es el mejor procesador que le pueden poner por ese precio. A mí la verdad es que la idea me parece bastante buena. Pues la verdad es que sí. Sí, porque al precio, es que al fin y al cabo 100 euros por un dispositivo Android, que bueno, por una consola, que ya no solo consola, que al fin y al cabo podéis utilizarla con todo el otro elemento de Android, como centro para Smart TV, cositas así. Por 100 euritos me parece que está bastante bien. Así que eso lo han dicho, así que cada año no sé si será Ouya, Ouya 2, Ouya 3 o algo. Pero o será lo bueno 2012, que tiene 2013, el Android 2014. Es que aunque saquen una versión más nueva, va a tener una vida útil de 3 a 4 años. Claro, evidentemente, o sea, no te van a obligar a comprarte la consola. Y además que la olla repite, tanta olla. el tocino repite. No, eso va a ser lo bueno, que no te van a obligar a comprar una consola cada año, sino que tú te la puedes comprar y luego, como dices, cada 2-3 años, cuando veas que ya hay juegos que se te están quedando atrasados o algo, dices, venga, pues te compras la última versión, pero eso puede ser. Y al precio de 100 dólares a mí me parece bien. Luego esperemos que hagan una conversión real de precio, que no nos hagan el típico tocomocho del 100 dólares, 100 euros, que nos timan de una manera brutal. Así como de un 20%, 20, 20 y pico por ciento. Pues eso, noticia de la olla. Una para que José no se queje. Y es que ya tenemos, bueno, ha salido la primera imagen oficial de la nueva peli de Thor, que se llamará Thor, el mundo oscuro. Y qué decir de la peli, que se estrena el 31 de octubre de 2013, o sea, de este mismo año. O sea, noche de Halloween. Nosotros esa noche estaremos viendo peli de terror con María Rosa, porque yo es una experiencia que recomiendo. O sea, una cosa es ver una peli de miedo y otra cosa es ver una peli de miedo con María Rosa. Miedo, seguro. Sí, sí. Miedo, como la de esta vez. Sí, Paranormal Activity y Rec 3. A ver, la peli supuestamente son de miedo. Que nosotros nos partiéramos el ojete es otra historia. Vale. Y que tuviera la peli es otra historia distinta. Porque y me parece... que en Cuya es otra cosa ya diferente. Vale, pero la verdad es que tú viste poco de la peli. Demasiado. Demasiado. Y no porque me tapé los ojos al final. Vale, pues lo que se sabe de la peli es que se ve que también dicen que puede que esté más orientada a enlazar ya con lo que comentamos de la serie de S.H.I.E.L.D., la serie de televisión, puede ser que tenga actores en común con la película. Y sobre la de la fase 2, que esta va a ser la segunda película después de Iron Man, que Iron Man sale en mayo, que el domingo pasado en la Super Bowl soltaron un tráiler nuevo. ¿Qué pasa, Agustín, que te estás partiendo el ojete o está salivando? Está viendo a la Virgen María Estasia. Está salivando. Iron Man. Está salivando. Bueno, y sobre ya habíamos hablado un poco de la fase 3, lo que sea de lo que venga después de los Vengadores 2. Y es que ha saltado un rumor que puede ser, bueno, aparte que ya se ha dicho que tenemos la de Ant-Man y Doctor Extraño, que ya lo dijimos otro día. Se rumorea que puede haber una nueva peli de Hulk. Dicen que Marvel tiene un poco la espinita clavada porque la primera peli de Hulk, la de Ang Lee, fue algo un experimento raro. La segunda estaba bien, pero pasó sin pena ni gloria, o sea, la de Edward Norton. Vamos, wow. Oye, a mí la peli me pareció buena, o sea, bastante decente. A mí me gustaron las dos. Sí. Es que un día en las dos sale un bicho verde súper fuerte, claro. Ya está. ¿Qué más quieres? Las dos, la de las perras también. Sí. A mí la primera, la de Ang Lee, me resultó un poco aburrida, no acabo de convencerme. ¿Sabes? Pero tienen que ir del palo tipo Vengadores. Claro. Dios sea a mí. Entonces, de eso se trata. Además, en Los Vengadores Hulk ha gustado muchísimo a todo el mundo. Es brutal. Sí. No, bueno, el actor es distinto. O sea, porque uno era Edward Norton y luego era Mark Ruffalo. El cambio es más sutil que la madre del príncipe de Bel-Air, pero bueno. No. No. Entonces resulta que dicen que se rumorea que puede ser la peli que se llame Planet Hulk y que... Sí. Joder, ya hemos llegado a encerrarlo y a tirarlo al espacio para que luche contra dos bichos. Sí, que dice que los Illuminati lo manda al espacio exterior acabando con un planeta habitado. Bueno, los Illuminati no, el borracho ese que le gusta a este. Tony Stark, ¿no? Vale. Vale, pues el caso es eso, que dicen que se rumorea que puede que sea esa, o sea, que se llame Planet Hulk y sea esa saga porque dice que es una de las sagas más aclamadas de Hulk. Es decir, bicho verde pegando hostia, diestro y siniestro. Sí. Y vale. Bueno, yo puedo decir una cosa, se enamora y tiene un hijo. Ahí va. A ver. Por favor, sí. María Rosa. Yeah. Spoiler. Sí, pero... No he hecho nada malo. No, nada malo. El niño no saldrá ya convertido en Hulk porque va a dejar a la madre. No, menos. Pero la madre, tú date cuenta que es negra. Capaz de soportar no un polvazo con Hulk. Es media negra. Entonces no lo tiene grande del todo. No, no. Esto. No. ¿Qué mujer es capaz María de soportar Rosa. Un polvazo con Hulk? Pega. ¿Eso? Una negra. ¿Por qué? Porque ha espoliado. Eso no es condón que lo aguante, ¿eh? Ya te lo digo, ya lo... Cuenta. Eso no hay condón que lo aguante. ¿Cómo está el tacto de la cabeza pela? Hombre, si se queda preñado criatura es porque no lleva condón. Es como si vas a dar un cacahuete. Es como un hámster. ¡Que soy como un hámster! ¡Que soy como un hámster! ¡Échame una bola de queso y ponme a rodar por aquí! ¡Hostia, una hámster! ¡En el bulao! Pues, un momento, querido oyente, José no lo quiere decir, pero a él le gustaría, por su próximo cumpleaños, que le regalarais un mes de julio, ¿no? Según sí. Creo. Un hámster, una cobaya, un ratoncillo, cualquier tipo de roedor, estaría encantado que se lo regalaseis. Prefiero una botella de vodka. No, roedores. No, gracias. Bueno. Yo regalé uno a Mari, si quieres te regalo otro a ti. ¿Eh? Un gerbo. A mí no me regaléis con bichos ni mutantes, cosas raras, que me los mato y me los como. Te pongo a mi hámster a criar. ¿Tú qué tienes, complejo de Dayana de V? Bueno, Dios quiera que no coma la cabeza todo. Empezando desde el más chico hasta la más chica. Vale. Esto... Y lo grande lo atacamos. Sí, lo grande. Eso. José. A todo esto, ¿qué cabeza vas a comer? No sé. Uy. Bueno, no tenemos noticia o algo. Sí. Que volviendo a la de Thor, se dice que el malo va a ser... A la nueva de Thor, la de Tractor. Sí, Tractor. ¿Va a ser Malekith? No, es de Agricultor. Okay. Sí, dice que, según el este, dice... ¿Dónde lo pone? Dice, el poderoso Vengador, en su lucha por salvar la Tierra y los nueve reinos de un oscuro enemigo, en que dice que es anterior al mismo universo. Después de todos los Vengadores, Thor lucha para establecer el orden en todo el cosmos. Pero una antigua raza liderada por el vengativo Malekith regresará para volver a asumir al universo la oscuridad. Bueno, es que si fueran los malos que salen al final de los Vengadores. María Rosa, sí. Prepara la mano. Es Thanos, ¿no? Sí. Pero sale también con Thanos una especie de bicho. María Rosa, ¿no? Prepara pues la mano. ¿Eso? Pueden que sean. Pero esos no son los que luchan. Esos no son los Chitauri. Claro. Sí, yo digo lo que he visto por ahí. Pues no bueno. Sé, Maleki. Esta noche me lo busco yo mi jerga mental. Vale. Siguiendo con cine. Ya han confirmado los señores de Disney. Hostia, miedo. No, miedo, porque simplemente... Van a comprar God of War, lo sé, lo estoy viendo. No, ¡ah! No, resulta que en un comunicado que ha hecho el señor Harry Knowles, bueno, lo han comunicado, con el simbolito del dólar en la cara, se le ha puesto, y han dicho que van a hacer, están planeando y tienen ya planeadas varias películas, spin-offs de Star Wars. O sea, películas de personajes en concreto que no tienen nada que ver con la saga principal que se va a hacer nueva. La película de Jar Jar Binks. Esa para el Disney Channel, esa la tenemos clara. Misa gusta película. Bueno, se comenta que hubo unos rumores de que puede que sea que la primera sea una película sobre Yoda. No se sabe si será los años jóvenes de Yoda, que ahí supongo que habrá unos cuantos para elegir. Porque como sea Yoda viviendo en Dagobah, tiene que ser un rollazo. Sí, pero, hostia, no te ahí tratando de masturbarse sin tocarse con las manos, Yoda, tirando la fuerza. Los abueletes decrecen. Entonces Yoda, en su época joven, sería más alto. Es Hulk. Posiblemente. No, porque en el ataque de los clones lo tienes de joven. Es un gremlin. No, pero sigue siendo muy viejo. Yoda siempre ha salido hecho un abuelete, con su gallaillo. El caso es que eso dicen que se rumorea que puede que sea película sobre Jabba, Boba Fett o incluso una peli sobre Darth Maul. ¡No! Darth Maul. Yo creo que el personaje, el malo más molón y desaprovechado de la historia del cine. O sea, lo que mola es que se cazaron en el maquillaje, que bueno, que tampoco creo que fue tanto. O sea, bueno, luego los libros no están mal parados, ¿sabes lo que te digo? Porque vuelve, vale. Lucha contra Darth Vader, tiene una fábrica llena de sus crones, o sea, sí, o sea, que tampoco... No ha espoleado nada aquí el bicho, en nada. María Rosa, mira... Nada. Joder, pero si hay información, la gente necesita información. Oh, vamos a ver, yo no puedo llegar y decir que un lobo coge un ciervo y le arranca la cabeza porque se acaba una serie. ¿No? Por ejemplo, ¿Qué eso yo no lo puedo decir. Pero tampoco puedo decir que a una embarazada de 6 meses, que ahora están echando la segunda, le pegan un tiro por la espalda. Porque tampoco lo sé si me lo van a sacar por la tele, porque como es tan sangriento eso, ¿ves? Al feto que lleva o al niño que lleve por dentro, esparramado del disparo de 2 copetas. ¿De qué serie está hablando este? ¿Con quién la lleva? Pues no sé, segunda temporada, como sea, ¿no? Walking Dead. Que bueno, pues Walking Dead va para la tercera. Aunque eso, yo creo que... por eso, en todo caso, y yo solo esa. Veo cazar tesoros. Están echando la segunda aquí ahora, la sexta. Vale, no, eso, están echando la tercera. No, están echando la segunda. Ah, bueno, yo ya llevo hoy por la tercera. Claro, es que los que lo vemos por internet, ya, aquí ya no saben ni si la echan, sin abiertos, sin cerrados. Anda, el polía me fringe. Fringe. No, a mí me quita el chicle de la boca. Que a mí y a todo esto, María Rosa, pégale. Vale, pues el caso es que dicen que la saga principal, que sí dice que se estrenará la primera en 2015. Aunque dice Abraham que a lo mejor no. O sea, los Disney dicen que sí, el director dice que a lo mejor no, ya veremos. Pues claro, si el mundo se acaba en 2012. Claro, va a ser eso. Yo tengo miedo, tío. JJ y... Abraham con las pajas mentales que se monta, Me da miedo de lo que puede organizar en el universo Star Vale. Wars. Y lo que sí se ha dicho es que la nueva saga va a salir en 6 años, igual que pasó con las dos primeras sagas. Que la primera fue desde el 77 al 83, la segunda del 99 al 2005. Pues quieren en ese periodo de 6 años sacar las tres películas. Y por medio, pues, estas películas spin-off de personajes que no tengan nada que ver. Bueno, que no tengan su trama. O sea, historias paralelas. La pasta es lo que manda. ¿Pero se sabe más o menos en qué va a ir centrado? No, no han soltado ya prenda. En Jedi y espadas láser. Seguro. No, vamos a ver, eso en la fuerza eso y seguro. El lado oscuro. Pero quisiera saber si van a sacar cuando Marillade intenta asesinar a Luke Skywalker o si es después cuando ya se ven su hijo. O sea, sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No han soltado nada. Y una de las cosas que dijeron es que la historia iba a ser totalmente original, que no había salido ni en libro, ni en cómic, ni en nada. Claro, sí, en original. Pero mira, si la última de estas que escribieron, mira tú los originales de estos extraños, se sacaban de la manga una raza extraterrestre que había en el espacio super exterior, a ver, que entraba, que eran como maquinitas, ni los Jedi ni nada los podían parar. O sea, sé que termina la mitad del imperio. Bueno, la mitad del imperio. A todos los planetas que se ve del universo de Star Wars. A todos los planetas de borde exterior. Entonces, sí. Pues, ¿qué me está contando? Entonces, digo, ¿qué va a hacer? Han dicho que van los a ser... otros son conquistadores. Anda ya y masturbaros no todos con la mano derecha con el ojo de bueno. Tu madre si no lo tiene puesto. Ya que... María Rosa, por vale. Favor, dale. Ya que no hemos puesto apocalíptico, hemos nombrado el apocalipsis de que el mundo se va a acabar a finales de 2012. Sabréis que dentro de poco hay un asteroide que va a pasar muy, muy, muy cerca de la Tierra. Sí, lo vi el otro día en las noticias. Eso dicen todos los años. El asteroide de A14, que va a pasar a 27.680 kilómetros de la Tierra. Rozando satélites tipo Ispasar. Sí, sí, los satélites vuelan más alto que por donde va a pasar este. El satélite ya se ha confirmado que tiene 49 metros de largo y unos 20... Bueno, viene que va a ser eso. Que es un poco menor que un Boeing 747. O sea, va a ser de un tamaño avión. No, lo estoy viendo que pegue el meteorito ese en la Tierra y sale algún maya. ¡Os lo dije! Nos equivocamos sí. Por poco, pero lo no, dije. Hombre, por cierto, no. Un dato. ¿Sabéis desde qué observatorio fue descubierto ese asteroide? De Granada. Y más concretamente desde el observatorio de la Sagra. Es que no sé yo tanto mandamiento de ese cristiano que me estás contando. Sagra tú. A ver, vamos a ver, por favor, geografía. José, la Sagra, la montaña que hay aquí, al lado de Huesca. O sea, tú te pones, o sea, ahora mismo, sales. Tú cruzas. En la puerta de tu casa. O sea, ¿qué tú, casa? Tú, la casa donde vives. La casa de la pradera, José, en la que vives. Tú, ya, conforme sales de la puerta de tu casa, tú miras para enfrente y hay una montaña que está así apartada. No, estaba Harvard, con. A mí no me líes, no, a mí no. No, de frente de tu casa, no. Va a la derecha de Harvard. O sea, pasa pulpite. De los puentes de los trabajos. Pasa pulpite, no. Pasa galera. Entonces no me líes más. Detrás de Huesca, detrás de Huesca. Cuando pasa galera y escucha a la gente decir ¡Acho, acho! Entonces ya has llegado. ¡Acho, acho! No, vete tú a Huesca y lo flipas. ¿Así? ¡Yo! ¡Acho! ¡Suda! ¡Suda! ¡Acho, suda! Habla Huesca. Entonces, o sea, ha sido. Yo creo que si es un apocalipsis, va a ser la mayor contribución del altiplano a la humanidad. Descubrir ese meteorito, que al fin y al cabo tampoco es para tanto, no es para tirar cohetes, que va a llegar aquí. ¿Pero un meteorito? Sí, un asteroide. Yo hoy lo estaba hablando por Twitter, digo, ya que lo hemos descubierto aquí, al menos que caiga aquí en el altiplano. Ya lo que pasa, no sabemos si tirárselo a los de Orce o a los de Galera. No, no, la verdad es que va a caer en Estados Unidos. Y va a tener alien, vale, como sí. Siempre. Yo tengo, bueno, me está ya... Yo tengo dos noticias. Sí, y, vale, sí. Vale, pues rapidito. Sí, sí, rapidito. Es que tengo un puñado de noticias interesantes. Venga, Mague. Pues yo aquí las que tengo es que se ha descubierto que un zagalillo de 11 años está creando malware para timar el juego en red. Ole sus pelotas con 11 años. ¿Qué está criando el qué? Viru. Marva. Sí, Viru. O sea, un niño se dedicaba a los jueguecillos de estos online Me mandaba como aplicaciones a los demás niños para decirle, loguéate y conseguirás oro gratis. Se logueaban y efectivamente a lo mejor conseguían dos o tres monedillas de oro gratis, pero luego el Zagaya sabía su contraseña y su web, se lo quitaba todo al día siguiente. O sea, un crack. ¿Un crack? Y eso lo ha hecho con un montón de juegos. Ya lo han pillado los del antivirus. Porque han tenido un par de fallos que decían que los hackers profesionales no lo cometían. Yo me crié, tiene 11 años. ¿Y el castigo que le han dejado sin postre o dos semanas sin paga por hackear? ¿Por hacer una estafa millonaria? Eso ha erradicado de que, por ejemplo, en Australia se enseñan los zagalillos chiquitillos a programar en C++. Y dice que, bueno, pues ya le enseñamos a que si compra un juguete que no lo robe y cosas de esas. ¿Y la otra noticia? Es que Nairobi, en Kenia, se hacen hack de GTA San Andreas. O sea que lo he visto. Pero hacen versiones súper chungas, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, San Andreas, Grand Theft Auto, Dubai City. O sea, le ponen la intro de Dubai y le ponen los carteles en moro y ya está. Ahí lo tienen. O te ponen San Andreas, Sau, el personaje principal, hasta lo cambian por el muñequillo de Sau y ala. A matar gente, al piso. Vale. El que más me ha gustado es Douglas... Kian Douglas. Este de las películas... ¡Kiriki Douglas! Eso. El de las películas chungas ahí de... por la tarde. ¡Kiriki Douglas! ¿Tiene películas chungas? Sí, ¿Para cuándo una de Chuck Norris? Pues no lo sé, hay una de Robocop, ¿eh? Te cambian el personaje por Robocop. ¿Y te ponen el Ford Sierra? No lo sé. Robocop lleva un Ford Sierra todo tuneado. Bueno, hablando de coches, se sabe que uno de los personajes que saldrá en la peli de Need for Speed. Nifo y Speed. Need for Speed. Necesitamos Speed. Jole que jole. Película que se estrenará. Pero por favor, estoy enfermo. Película que se estrenará el 7 de febrero de 2014, es decir, desde de ayer a dentro de un año. O sea, estamos ya en la cuenta atrás. Resulta que Michael Keaton, el que hizo el primer Batman de... Sí. Eso no va a conducir un coche, ¿verdad? No. O sea, pero él va a ser... Él dice que Michael Keaton interpreta a un excéntrico solitario organizador de carrera underground. ¿Michael Keaton? Sí. ¿Es el que hace el papel de vida de que se muere de sida? Sí, el Batman ese, ¿no? Sí. ¿Batman se muere de sida? No, pero en una película se muere... Es que hace un papel muy malo, que se muere de sida, que lo ves que no tiene sida ni tiene vale, nada. Pero yo digo, la primera peli de Tim Burton, el primer Batman, era el que hacía de Batman. Sí, pero... Porque el segundo fue Val Kilmer. Me parece, sí, luego ya llegó Josh Clooney. Bueno, sí, bueno, para la tercera. Sí, el caso es que el prota de la peli será Aaron Paul, Jesse de Breaking Bad, para que nos entendamos, que ese sí va a ser el prota de la peli. Que el típico se mete en el mundillo de las carreras ilegales y tal, impulsado por un colega suyo que lo hace Dominic Cooper. Para que os hagáis una idea, es el... En Abraham Lincoln, cazador de vampiros, sí. Es el vampiro que convierte al prota. O sea, sí. El que vamos, le enseña y todo eso. Y no recuerdo más qué papel le había hecho el coleguita este. Bueno, vamos a ver. Película de Need for Speed. Estoy hablando de noticias y no vaya a decir la noticia del lanzamiento de la PS4. Espérate que el día 20. Espérate que el día 20. Yo no quería decir nada, pero eso. Sony la va a presentar el día 20. Primero habían dicho un evento, que eso ya lo habíamos comentado. Ya se ha confirmado que va a ser el evento para presentar PlayStation 4. Pero tenemos que esperar a que llegue. ¿Pero ya? Hombre, pues, sí, el 20 de febrero. Es decir, dentro de 12 días. O sea, para la semana que viene no, para la otra ya hablaremos largo y tendido. Y la consola sale a final de año. Rápidamente, Celesta Visión ha licenciado el anime Fairy Tail. Así ahora mismo uno de los shonen que más tirones están teniendo en Japón. Lo que no se sabe es aquí en España lo van a distribuir en DVD o van a tratar de vendérselo a alguna cadena. Ah, vale, qué susto me habías dado. Sí, no, porque ahora mismo el anime van por ya por el 168, 170 o algo así. Que no es poco. Así que veremos aquí. Yo una serie de las que quiero comenzar a ver qué tal. Ya sé que los shonen no me llaman mucha atención. Si la dejaran puesta y lo echaran desde el primero hasta el último y no te cogieran los 20 primeros y luego te volvieran a echar remite. Sí, o como hicieron con Bleach, que licenciaron nada más que los 100 primeros o algo así y el resto se quedó en el limbo. Pero bueno, ya puesto que Naruto ya le queda poco tiempo de vida y Bleach también, yo creo que esa era la alternativa. Ah, ¿se va a morir Naruto? Qué lástima. No sé, bueno, la serie va a terminar. Así que yo creo que se va a quedar como una de las más punteras junto a One Piece, que esa sí es verdad que no... Que no digas palabrotas, no la llames putera. Vale, entonces veremos. Y por último, por posibilidad de negocio, ¿alguien tiene una ballena a mano? No, una ballena no. Pero una ballesta sí. No, no, necesito una ballena. Ah, bueno, pues eso no tengo. Y es que resulta que el vómito de ballena... Ah, qué fuerte, por favor. El ámbar gris. Sí. El ámbar gris. Es el... Pero tiene que ser de cachalote, no puede ser cualquier ballena. Ah, vale, pero yo tengo que era de ballena. ¿De qué estáis hablando de gomitas de ballena? Es que se ha pillado, sí, un colocón de afetas, se ha juntado con, pues, Pachuli. Bueno, resulta que en Inglaterra hay un hombre llamado Ken Wilman, se ha encontrado 2,7 kilos de ese ámbar gris, como se conoce, y le han dado 115.000 euros por ello, o sea, por esos casi 3 kilos. ¿Pero qué tiene ese ámbar? Pues ese ámbar, resulta que ese vómito de ballena, después de llevar varios días flotando y dándole el sol y todo eso por el agua, se convierte en una especie de sustancia viscosa dura y resulta que es muy preciado para la perfumería. Porque es un fijador de olores. Ah, vale, sí. Que es tú como es de tu cuarto de baño, del vómito de la ballena a tu cuello diario. Algo así. Entonces... Resulta que hoy día se consigue hacer de forma sintética, o sea, un fijador por el estilo. Pero aún así, los perfumes de más alta gama siguen prefiriendo utilizar este compuesto. O sea, se me estás diciendo que puede haber un loco marginado, perdido, loco, perdido de la vida, que no soy yo, ¿eh? Que pueda hacer perfúmenes con gómitos de ballena. Sí. Y que se está haciendo rico con eso. Yo, sí, he visto cómo potaba un gato. Así, muy eso gracioso. No se llamará zoofilia, ¿eh? Meterle la mano a la ballena para que gomite. Porque es muy bonito. Tú la estás virgen polo, no tienes que meter el brazo para adentro, ¿sabes? Pues eso es lo que te digo, que tú estás ahí en el mar y vas a la ballena. Voy a buscar gómito de ballena. ¿Cómo lo buscas? Me Dios. Meto para adentro. Sí, pero métete, anda. Anda para adentro. Hay una forma mejor de provocar el vómito a la ballena. Emborráchala. Dale garrafón, dale garrafón. Dale garrafón y después lo que surga. Yo me creía que era presentándole. Que a lo mejor tienes que darle 4 besicos, tienes que ponerte cariñoso. A partir de las 5 de la mañana, tu agujero es trinchera. Totalmente. No, que se la metas por la nariz, que está muy a la vista y arriba. Otra noticia en apunte. Resulta que Estados Unidos tiene una posible base de drones en Arabia Saudí. ¿De drones? Sí, de drones, de aviones no tripulados, ¿sabes? De estos que van con control remoto. Ah, vale. Resulta que lo han descubierto por Bing, el servicio de mapas de Microsoft. Resulta que en Google, se ve que Google sacó las fotos, Google Earth, y esa parte la taparon. Pues Bing la ha sacado. O sea, ¡ole, es un huevo entero! Chapuza, chapuza del 15, es decir, la base secreta, ahí, la encuentras por el Bing. Es decir, tú pones drones de Estados Unidos, ¡claca! Y te lo pone, y es lo típico. Usted dice, bienvenido al área 51, usted está aquí, nosotros no. Vamos. O sea, me parece una chapuza de la hostia lo de la base de drones. Sí, son americanos. Y como último quería comentar que la gente de Hot Pop Factory fabrica dispensadores de caramelos pez con tu propia cara. Hostia, que mal gusto, ¿no? ¿A que sí? Te tienes que partir a ti mismo el cuello para sacarte el caramelo. Sí, ya sabes que últimamente se ha puesto de moda que cualquiera con una impresora 3D de estas se hace modelado o algo. Pues esta gente fabrica. O sea, te hace el escaneo de la cara y te hace un dispensador de caramelos pez con tu cara. ¿Qué va a ser lo próximo? Y yo fabrico impresoras 3D. ¿Eh? Un pez de estos, ¿sí?, con el culo tuyo, pinchándote caramelo. Eso no tiene gusto ni nada. A ver, que no es un pez, que son los caramelos estos que van... que te puedes confundir. ¿Que parecen cargadores de pistola? No, sí, sí, lo que Que una dice. Putada, que si le metes la pistola, que es la de los caramelos pez, no dispara. O sea, y eso es la guerra, una putada. O sea, así que mucho cuidadito. Yo tengo una noticia. Vale, pues dispárala, yo ya he acabado. Muy corta, es una noticia chorra. Hace poco hablamos. Como todas. Noticia chorra. Aquí, por favor. No, por favor. ¿Estás hablando que tu chorra es corta? Por el amor de Dios. No todo el mundo puede ser como Nacho. Además, si tú eres de la realeza, opérate. Mándale a cortar Nacho Vidal el miembro. Y cosételo. Claro. Bueno, si es de la realeza. El caso es que hace unos programas hablamos de la nueva versión de Sin City. Pues el caso es que le tengo unas ganas, pero loca. La Giralda de Sevilla estará en Sin City. Como hito de estos que puedes construir, como... Sí, en el Sin City puedes construir edificios únicos, que además te dan turismo y todas esas cosas, y siempre son edificios famosos. ¿Me voy a meter a Giralda? ¡Jole, que jole, que jole! Vale, y ya está eso. ¡Qué bonito! Bueno, y la que tenías visto puesta esa, que Activision está mosqueado con lo, oye, con Nintendo por la Wii U. Estoy pensando yo, ¿y por qué no dais la noticia importante? ¿Tú qué crees? A ver, Nintendo... Hay tantos motivos para enfadarse con Nintendo que yo no sé cuál puede ser. Oye, yo creía que lo de Nintendo era chungo, ¿eh? Pero se me ocurrió poner Need for Speed, Most Wanted... No, Most Wanted no. Uno de estos. En una Wii. Dios. Eso por ver a los 8 bits. Sí, ¿y por qué no has probado el DDS? ¿Qué dices? El DDS, vamos, yo he visto juegos de Play 1 con mejores gráficos. Impresionante, eso por ver, yo que sé, a los 8 bits. Unos píxeles como el puño. Vale, vamos a ver. José ha dicho que no hemos hablado de la noticia importante, dispara. Pues eso, las copas, que yo soy alcohólico. A ver, si no las promociono, pues claro, las copas. Mañana, no viene, no viene. Sí, mañana. Entonces, te dispondremos de las copas de... Mañana es sábado, sí, suele haber yo muchas copas. Yo quiero la copa cuyo. Grande de whisky, por sí, favor. Sí. Si hay un camarero, ya la voy pidiendo, ¿eh? Vale, mañana en el ayuntamiento desde las 10 de la mañana o de las 11 a la 1 o 10, así, me parece. 10 y media a 1 y media, 3 horas. Vale, 3 horitas tendremos en el ayuntamiento las copas de la selección española, es decir, la Eurocopa y la Copa del Mundial. Esta noche el que vea durmiendo en la puerta del ayuntamiento le he hecho cubos de agua. ¿No será que no aviso? Vale, así María que ya Rosa sabéis. Procede. Joder. Por gritar al micro. Así que... Dicen las dos sin ganas. No, claro. Así que trae claro. Esta colleja, métele su musiquita que nos vamos a su sección. Rapidita, José. Sí. Rapidita. Ah, sí, yo. Venga, bueno, ya, ¿qué queréis? Yo una sección tuya cortita, o sea, o no habla de algo, o no hace un llamamiento, la semana pasada nos dejaste sin llamamiento. ¿Quieres un llamamiento? Venga, sí. Pues yo venga. No. Yo sí quiero llamamiento. No. Yo sí lo quiero. Venga, pero ¿sabes mezclar? ¿La vez o me has cambiado la sintonía? No, como la última vez me pusiste la bucurrama esa. No, te hemos cambiado la de... ¿Cuál quieres? Los llamamientos sigue estando. Es que no sé la que ha puesto. La lenta, la de los dragones. Ah, me da igual. Si sí, yo voy a alucinar de las dos más formas. Con dragones o sin ácido. No. Ponle dragones, que se ponga épico. ¿Dragones? Ponle dragones. Bueno, sí, para lo que voy a salvar hoy. Perdone. Pero los demás dejad de comer patata al micro. Cabrones. ¿Eh? ¿Quién come patata? Estoy lejos. Que así entramos más ahí. José. ¿Tenéis hambre? Al lío. Ah, sí, bueno. A lo que iba. Vamos a ver, ya que estamos aquí y estamos hablando de marsupiales y antrópofos de estos que viven debajo del agua, que son marinos. ¿Vos esponja? No, los vallenatos estos que estábamos hablando antes, los que gomitan para hacer perfume. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esos vallenatos mismos. Porque yo quiero hablar de una de estas especies que yo creo que no subsistiría en este mundo si no fueran por esas especies. ¿Sabes lo que os quiero decir, pequeñito? Hoy, pequeñito, ¿has visto? Puta idea. Me sale japonito, pequeñito. Un unicornio. No, dejaros de actriz y... ¿Almeja? ¿Chisla? De... ¿Ornitorrinco? No. Os quiero hablar, amigos y amigas mías y hermanos del demonio, por así decirlo. Os quiero hablar de la hermana de la paloma ratera o de la paloma que vuela. La rata voladora, no. Su prima hermana. ¿Acuática? Exactamente. Su prima hermana acuática es la gaviota. Esa fauna de gaviota que vive en toda la costa española. Que te caga la ropa. Que te caga el coche. Es peor que su hermana la rata voladora. ¿Eh? Y yo quiero salvar esta especie. ¿Porque es más gorda y caga más? No es porque sea más gorda, es porque cague más. Porque yo todavía me acuerdo de un día que estaba yo en Tosa. Que estaba en mi piso. Y tenía que subir para arriba. A la azotea. Sí, subir para abajo es complicado. A ver, sí, subir para abajo es complicado. Ya lo intenté una vez y digo, no. Eso igual que cuando me dijeron impresionismo. Me tiré contra el cristal y me quedé impresionado. Pero no entendí nada. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, yo a lo que iba. Tío. El arte es así, es complicado. Sí, es muy difícil de entenderlo. Pero bueno, a lo que iba. Estaba yo en mi azotea allí, tendiendo mi ropa. Cuando de repente escuché... ¡Wow! Digo, ¿qué han vuelto? ¡Un Nakul! digo, ¿qué es eso? Vienen ya para llevarme a Mordor. Y es que encima del tejadillo de donde habitábamos, teníamos un gallinero de esos de gaviota. Vamos, lo que viene siendo un nido. Exactamente, un nido de esos. Que yo no me veía yo al presidente del Sevilla. Cuando me decía, mira el nido. ¡Oh, no. Por Dios! ¡Chistaco! Festival del humor. Humor inteligente. Petándolo. Entonces, amigos míos, gomitores míos, exterminadores míos, quema libros míos, aulladores míos, los que tenéis la inteligencia tan suprema como yo, que sin nosotros, este mundo, pues no valdría ni la pena, ¿eh? Porque es como, yo soy la estrella, tú también lo eres. Pues no te estrellas, que nos estrellamos. Que bastante impresión ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Exactamente. Entonces yo, pues a esos animales, que aunque parezcan que son malos, pero no son malos. Son peores. ¿Sabes lo que te digo? Porque son animales acuáticos. ¿Qué alineamiento tienen en Dungeons & Dragons? ¿Son malvados, caóticos, neutrales? No sé, como van así en paralelo. No sé. O sea, no son caóticos malvados, ¿no? No. Son paralelos. No sé, son paralelos. Paralelos a sí mismos. Porque son gaviotas que se bajo superpendicularidad. Se paralelean. Se paralelean entre ellos y hacen más gaviotitas pequeñitas. Que yo quiero romper otra lanza a favor de ellas. No son como las gaviotas que salen en Nemo. Mío. Exactamente. Mío. No dicen, porque eran cormoranes. No dicen mío todo el rato. Esas gaviotas estaban amplastificadas. Gaviota un pluye. Amplastificadas. Sí, porque cuando, vamos a ver, eso hay animal. Es como las personas. Hay personas normales como vosotros. Y después estás tú. Y personas como yo. Superiores. Y estos superiores a la raza humana. Pero con los animales pasa igual. Oye, José, que casi digo, con la sección te liabas menos, ¿eh? Sí. Ya lo sé. Es que me estoy imaginando tantas cosas. Quiero decir tantas cosas que no puedo. Venga. Yo te animo. ¿Sai tú qué? Espérate, hombre. Ah, vale. Yo pensaba que Nemo no te gustaba porque los peces se suicidaban, los payasos. Eso porque se suicidaban. Por eso te digo que las gaviotas de ahí pues no son las mismas. Por eso os digo, chiquitín, si tú ves a una gaviota ampara con la pierna rota, recógela y llévala a tu casa. Y échala a la olla. No, porque puede tener la rabia y morirte. Que el otro día lo vi en mil maneras de morir porque un tío se comía a una mofeta que cazaba, que también tiene huevos. Comerte a la mofeta que has cazado. Yo lo dejo. Con lo que tiene que apestar eso, ¿eh? Pues eso es lo que te digo. Ni para hambre no es mofeta apestosa. Pero lo que iba. La gaviota es digna de salvable. Porque son preciosas, no te cagan. Bueno, no te cagan. Pero si la echas de comer, no te cagan. Y si te piden el bocadillo, dáselo. Claro. Porque vamos a ver, la gaviota es como, son personas como la de correo. Ellos cogen sobres y se los comen. Como por favor, sí. A toda la gente que trabaja en correo. Un abrazo. Un abrazo, ¿eh? Nosotros no nos sumamos a lo que dice José. Que yo no estoy hablando de correos como correo en sí. Porque no os corráis. Correo, no. No. ¿A qué estamos llegando? Que Ángel se está comiendo el vaso. Ángel, no te comas el vaso. A falta de gaviota. Un 6 de tú, de no te comas el plástico y cómete la gaviota, por el amor de Dios. Esa falta fibra, ¿verdad? Oh, dice, se está comiendo el vaso, pues se lo está comiendo. Échale un poco de tabaco. Ahí. No, que Ángel no fuma, coño. Dios, qué hot. Bueno, a lo que íbamos, a eso. Esos animales, sinceramente, necesitan amor y comprensión. Y un bocadillo de atún. Y aquí lo dejo. Salvemos el bocata de atún. Tú sabes tú de bocata de atún. Porque me estoy liando. Sí. Y me veo ya gaviota haciendo cosas raras. José, no pienses que se te da regular. Ya lo sé. Entonces, tú sabes tú de gaviota, tú sabes tú de bocata de atún, tú sabes tú de blas vaso plástico. Sabes tú de correo. Mira, salvemos. Momento Olbran. Salvemos. Sabes tú de vaso. Al parto de cuarto de baño. Que ese hace esta mierda y no lo caga. Vale. Y todo pa' eso. Vale. Y todo pa' eso. Ole tú. Coplilla. Ah, sí. Mira, hablando de pajarracos. Ahora vienen estos, que son águilas. Las águilas del metal muerto, ¿no? Las águilas del death metal. O que son la muerte y su metal, ¿sabes lo que te digo? Sí. Bueno, no sé de dónde salen estos extravagantes tíos, pero el otro día, porque no se le ocurrió otra cosa a mi sobrino que enseñarme a jugar al GT4. Que me estoy estrellando contra los muros. A mí lo único que me gusta del juego es esta canción. Que no le encuentro sentido pegarme tanto aguantazo con el coche. ¿Sabes lo que te digo? Vale. No lo veo de lógica. Vale. Que así, pues aquí os los dejo. Un pequeño inciso. Dime. Para que no lo sepa, José es que no tiene carné. Ah, no. Bueno, si tengo carné. Sí, de identidad y de la biblioteca. Bueno, y de manipulador de alimentos. Que yo puedo descuartizar a una persona si yo quiero. Soy tu descuartizador profesional. ¿Y del Club Megatrix lo tienes? No, porque yo siempre esa la usaban siempre para hacer cosas raras. José. Pero el manipulador de alimentos, ¿eso que te enseña a hacer malabares con las mandarinas? ¿O? No. Siempre me lo imagino como eso, manipula... ¿eh? Mira, por ejemplo, esto está manipulado. Vanity. ¡Dios! ¡Ángel! Tío, Dios, eso me ha hecho más. ¡No! Vale, tú, ¿qué? Presenta. Bueno, pues estos son los IGA, estos de Admeta, que son de Palmir de Sexto, que son... de allí mismo. Allí mismo. O de allí o de los alrededores. Yo traduzco que sea de un desierto llamado Palma. Pero de ahí a que sea un dangarí, no lo sé. Pero lo que iba, que son americanos que cantan rock alternativo, garaje, que no sé por qué cantan en un garaje. Ja, es un género musical. Y desiertico rock, porque no tendrá que ir a nadie a verlo. Desiertico. Porque no le habéis puesto la Wikipedia en español, que estás puteando. Ah, no, ah, po, ah, porque como yo soy bueno, internacional. Bueno, que a tomar por saco, que la copla. Eso. Ah. Llega el momento de ser lo que hiciste la última semana, es decir, en qué hemos gastado, en qué fricada hemos perdido estos 7 días, en qué hemos gastado el tiempo. Empezando por José. Pues yo he estado gastando mi tiempo en jugar todavía al Final Fantasy. ¿Cuál de ellos? El de la semana pasada. Ah, vale. No, que no, que yo, tú, yo voy a lo mío, ¿sabes? No, sí, digo? Final Fantasy tiene su ratico. Sí, y ya pues voy a matar a Sin. Estoy de una vez. Viendo aquí los ¿sabes trucos. ¿Quién es Sin? Sí, es el padre de Jess. Bueno, el Jess, que es el padre del Tidu este. Vale, sí. Que el malo, en realidad... El malo, es Jujebon. Vale, ahí es, toma spoiler. Pues sabes lo que... Hace mucho tiempo que salió. Sí, que, eso, ya. Que no, mira, sí, que el juego lleva ya 10, 11 años, así que el que no lo sepa ya pues tiempo ha eso, tenido. Animal y Tidus está muerto, es como el sexto sentido. Ah, y la película que te dije de verdad te dice a cero. Eso, para quien le guste las películas de Sado... ¿Pero qué peli era, dijiste? La que quieren matar al tío este que se le tiró la esa. ¿Cómo? Ah, claro, esa. Me he quedado esa como es. Estaba. La noche más oscura. La noche más oscura. De dictidad cero. Dictidad cero. Que ah, vale. Dictidad cero. Vale. Cero por dos. Sí, que cero. Estar en el cine. Vale, pues no la veáis. No, no. María Rosa. Yo estoy estudiando, no he hecho nada más y ya está. Ole, ole tú, ole lo que son las niñas apañadas. ¿Y el Patricio en qué? Ah, pero eso fue este fin de semana. El Patrician 2 no. Eso cuenta como desde el último programa. El Patrician 2 dije que no me gustaba. Y luego en Navidad me volví a enganchar. Y me he instalado el Patrician 3, que es casi igual, pero. Sí, pero está 3. Bien. Es el 3. Es la venganza. Patrician 3, la venganza. En realidad es igual, solo le han añadido unas 3 ciudades más. Vale. Igual. Entonces, ¿qué juego de estrategia? Sí, interesante. Ya le pillé, ¿no?, el truquillo. Sí, está bien. Vale, yo creo que el último que jugué fue el Imperio de los Mares, el Patrician, no sé, sí, el Imperio. Los, sí, el Imperio de los Mares, que lo dieron en FX, sí, la tienda de FX. Y no sé, no me acabo de convencer. Sí, yo al final sí me gusta. Vale, pues eso, ¿Ángel? Pues yo he tenido la oportunidad de probar una PS Vita. ¿Ah, sí? ¿Y con qué? ¿Cómo que con qué? ¿Con qué juego? Con las manos, Trulo, con las manos. Vale. Pues con FIFA 13 y con Assassin's Creed. Liberation. Eso, Liberation. Eso, ya. Liberation. ¿Te gusta Argentino? Un pequeño análisis un año después de que salga, que se cumple ya dentro de poco, no sé si ha cumplido ya un año. Sí, la Vita ha cumplido, cumple el año. Pues eso, Han rebajado la previsión de ventas, o sea, va jodida, o sea, la Vita va jodida de ventas, pero malamente. Punto fuerte, la pantalla, o sea, muy buena, es muy grande, no sé si no me acuerdo ahora las especificaciones específicas. Sí. No sé, creo que 5 pulgadas o no sé si era un poco más, muy grande, la pantalla, sí, táctil responde muy bien. También los stick, ya se agradece el stick derecho, los botones también muy bien. El panel de atrás también responde muy bien. Sí, eso es lo que siempre a mí me llama la atención. ¿Cómo te queda lo de meter los dedicos por detrás? O sea, ¿de buena respuesta o...? Sí. No. Pero claro, ya te limita a la hora de poner las manos a jugar. Porque yo, por ejemplo, solo juego con las manos por detrás y estás jugando a FIFA 13 y tiene una opción que donde toques por ahí, pues ahí va el disparo y se iba la pelota por allí. Sí, píllale el manejo, ¿no? Puntos malos. La interfaz, o sea, lo que sería... El menú, XMB, sí. Que ya no es XMB, muy feo. O sea, para mi opinión, muy feo. No es, o sea, funcional, pero lo podría ser más. Y en resumen... O más feo que un frigorífico por detrás, ¿no? ¿No? A mí no me ha gustado nada. Eso. Y me ha gustado mucho PS Vita. Claro, el problema, pues, de las third parties, que no hacen juegos, pero tiene mucho potencial y... Si se aprovecha, pues... Sería una buena máquina, pero si es que el problema es eso, que es que no hay juegos, es que no sacan juegos. Hombre, bueno, yo, por ejemplo, al Gravity Rush me gustaría echarle un... Porque ese tiene una pintaza de la hostia. Pero ya imagínate que consiguen cargarle Homebrew y... Sí, hombre, de PSP desde el primer día. Ya lo del PS Vita lo más jodido. Y imagínate que pueda emular PS2, o sea, ya tiene el eso ya sería... de PS2, eso ya sería la leche. Portátil, o sea, que ya solo si consiguen eso ya sería una buena compra. Sí, vale, así que la Vita... Aprobar para quien te tenga pasta, ¿no? Y... Sí, si te sobra el dinero, pues sí, píllatela, pero... Ahí está. Y si te sobra mucho la pasta, comprando una cada uno, que nosotros la cogemos gana. Yo quiero una botella de Bosca, que la llevo demandando hace 2 años. La semana que viene te traigo una botella de Bosca. No, yo la quiero de Rusia. No pides nada, yo la que tengo es Absolu. Nosotros que somos del Bosca sueco. Le borramos el Made in China y le ponemos Rusia. ¿Y cuela? Oye, yo por una de Absolu no tengo queja, ¿eh? ¿Ves? Es eso. Yo tengo una en mi casa, edición limitada. Vale, y... Yo pongo la Fanta de lo que sea. Y bueno, menos Bosca, ¿y tú a qué dedicas la semana? Pues me he reinstalado el Supreme Commander. Me entra nostalgia y ahí estoy con mi pequeño ejército de solo 1000 tanques. Claro. ¿Qué pasa? Lo vimos el otro día en el game y ya se te ha abierto culete, ¿no? No, me lo había instalado de antes. Ah, vale. Y... Me he instalado otro juego de zombies que se llama Death Trap. Una mierda. De hecho, no me pasa ni la primera pantalla. Pero si salen zombies tiene que molar, será la moda. No, pero es que es muy lento. Y además es de estos que tú vas pinchando por el ratón donde quieras que vaya el muñeco, pincha y dispara aquí, pincha. Y es muy lento, vale. Muy pesado. Desesperas, porque lo guapo de los zombies es que los zombies sean lentos. Es que hay adrenalina. Que tú tengas vida, ¿sí? Que tú tengas vidilla. No es verdad eso. ¿Cómo que no? Los zombies tienen que ser rápidos. Entonces son infestados. Por cierto, ¿sabéis que el otro día fue, el lunes pasado fue el Día del Orgullo Zombie? Sí. Que es la fiesta que se conmemora el Orgullo Zombie en homenaje a George Romero. A la fecha de nacimiento. ¿Por qué me mira a mí? No, pues eso. Porque eres que más pinta de zombie tiene. Perdona, que yo sea una estrella mediática no, y tú no lo seas. Los zombies tienen pelo. No es cosa mía. Los zombies tienen pelo porque en la tumba les crece. Ya pasé un calvo, pero si te mueres te crece todo el pelo. Anda, seguro. No sale el malo, no sale el duende. Se lleva la puesta la armadura del Capitán América al otro. Pues eso, Agustín, bueno, ¿algo más que objetar? Bueno, eso hay que aceptar y que el plot es que estoy haciendo en clase ya resucitado. Dios, está haciendo un plotter. Madre mía, ya Agustín, ves tú cuando le ponga un láser. Por tu... Yo tengo una pregunta nada más. Dime. ¿Por qué llevas la marca de JB puesta aquí en la Porque Mager es fan de Justin Bieber, o eso hemos dicho por la Twiscan que hemos hecho hace un ratito. Porque nos han preguntado que si nos gusta Justin Bieber y nosotros para la audiencia decimos que sí. Es que imagínate que le decimos que no y perdemos. O sea, había María solo. Vamos a ver, María Rosa, ¿es verdad eso? Por la audiencia hacen lo que sean y me han puesto a mí dándome un masaje. Bueno, te hemos hecho es cosquillas. Que era monísima, me querían a mí. Sí, nos ha quitado el protagonista. Le querían ver las tetas. Sí, estaban pidiendo que enseñara las tetas. Vale, por favor, pasamos. Vale, Agustín, te toca. Bien. Nosotros se las hemos enseñado, los dos. Sí, y el culete. Y el culo. Le hemos hecho un carbo. Dios. Todo por la audiencia de la Twistcam. Asco. Bueno, yo... mi vida se resume en dos cosas. Halo 4 y Fringe, al límite. A tope. Fringe, vamos, y pom, pom, pom. Bueno, pues como de Fringe ya no había hablado, dinos cosas sobre Halo 4. Yo es que no sé lo que habrá cada vez que dije que Fringe. ¿Qué Fringe? Fringe en la cama. El orgasmo. Fringe en tu vida. Fijo cada vez que entro por esa puerta y digo, qué alegría de veros. Sí. Sí. Cuando Agustín, bueno, eso lo supíamos, eso lo sabíamos. Cuando ¿no? el Agustín está en la cama y dice, oh, sí, oh, oh, ah, oh, oh, oh, sí. Oh, he fingido. Dime que te gusta. No, dime que sí, oh, sí, lo mejor de mi vida. ¿No estáis haciendo el paralítico de ese? ¿En los Simpsons? ¿Stephen Hawking? Stephen Hawking, ¿no? En los Simpsons. Bueno. Qué gente. Con voz metálica, sí. Halo 4, yo tengo que decir que es impresionante. Es una jodida pasada. Cuéntanos algo de la historia. Pues de la historia, mayormente que salen unos bichos nuevos con muy mala leche. Y los bichos nuevos tienen muy mala leche, ¿lo he dicho? No, no. Pues tienen muy mala leche. ¿Pero por qué va el tío ese por el jefe espacio maestro matando bichos? Es que yo se lo he contado antes, esto fuera. Espera, voy a tirarme el pegote off the record. Off. Oh. A micro cerrado. Pues nada, que Cortana se está muriendo, José. ¿Quién? Cortana. No tengo el gusto de conocerla. Yo no corto nada. Pues entonces, ¿qué más quieras que te coste? Si no tienes ni puta idea, hay que ver. Pues eso, mayormente en eso se resume mi vida. Entonces, ¿juego recomendable de Halo 4? Sí, yo es por joder. Impresionante. ¿Y el online qué tal? Pues si te digo la verdad, ya sé para qué vale el disco 2. El del online. Todas las opciones online. Es donde lleva los mapas del juego online. O sea, uno para campaña y otro para online. Mola. Pues no lo he probado, no lo he catado todavía el online. Con eso te lo digo ah, todo. Ah, vale. O sea, está ahí enganchadísimo la historia. Sí, no te metas en ningún servidor asiático. Que te petan, seguro. ¡No! Te petan. Sí. Pues nada más, ¿no? Nada más. Yo, por mi parte, no estaba haciendo mucho, pero he estado jugando, por ejemplo, a Naked Underground, un juego indie que recuerda mucho, es una sobre todo recuerda a Limbo. O sea, una mezcla entre Limbo y Super Meat Boy, sin ser tan chungo. En el cual vive en una especie de mundo subterráneo, lleno de cuevas, y es un juego en el que prima la exploración. Y es curioso, es decir, porque fuera de una historia muy simple, o sea, es una especie de plataformas, puzzle, ya digo, recordando a estos dos juegos, y es un juego en el que consiste, o sea, es la propia exploración del juego el único aliciente que tiene. Llevas una muchacha, que es muda, que supuestamente es un clon de sí misma, o una especie de hermana gemela, y luego en otra parte llevas una llama, un fuego fatuo. Italia es un juego indie bastante interesante. Espera, se me explique un clon de sí mismo, porque si tú eras un clon, era un clon de ti. Sí, o una especie de hermana, es que no ha quedado todavía claro. Pero eso, es un juego de los que te queda un poco embobadillo y tal, un indie de bastante calibre. Y eso es lo que he hecho yo esta semana. Y ya sé lo que voy a hacer para la semana que viene, que me acabo de descargar Sleeping Dogs. ¿Con la ampliación? ¿Con el archivo de actualización? Sí, sí, es que me lo bajo del PlayStation Network. Dice, venga, te lo bajas, que son 7-8 gigas. Dice, va a jugar este juego. Dice, para iniciar el juego necesita un parche de actualización. La versión 1.02. Te va a poner eso, parche de un giga. Dice, ¡mierda! Pues vale, esperarte otro par de horitas o así. Así que ya puedo empezar con él, ya os diré, porque hay un juego que le tengo una gana. Díselo a mi Battlefield 3 en Xbox 360 con una expansión solo me ocupa 8 gigas de disco duro. La sola expansión, ¿no? No, o sea, todos los entreparches. Ah, vale. No, este es que te desbajas los 8 gigas y luego te pide otro, de un parchecito de 1 giga, casi nada. Pues hasta aquí el sé lo que hiciste la última semana. Va siendo hora de pirarnos, que son las 9 ya de la noche. Pues eso, que se nos acaba el tiempo, que nos vamos a pirar, que son las 9 y un minuto. Que os vamos a dejar con la gente de las puertas del más allá. Que se ha hecho. Que da cague, ¿eh? Da cague las puertas del más allá. Hombre, más si son las puertas del Manjaya. Las puertas del eso polígono. Sí que da cago. Claro, esta semana salí una tarde a andar y pasé por la puerta de la campana. O sea, pasé por delante de la campana del Diablo. Mítico programa. Mítico, o sea, la campana del Diablo, un punto geográfico de aquí, Cuyar, y fue un programa mítico de terror aquí en. Algún día tengo que recuperar sí. La sintonía. Hecho por el señor Ángel Padre. Sí, señor. No, aquí. Tengo que... Ángel Rey. Ángel Rey, o sea, no, nosotros tenemos al principito, no, Ángel Rey, o sea. The Dark Side of the Moon. La sintonía de. De Pink Floyd. De Pink Floyd. De Pink Floyd. Pues eso, vamos a dejar con lo de la puerta del más allá. Nosotros volveremos el viernes que viene a las 8 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Cuyar, en el 107.8 de la FM. Hoy, en este día carnavalero, estuvo aquí el señor de la chirigota. Bueno, él solo es una propia chirigota porque tiene sus 12 componentes en sí mismo, o sea, la esquizofrenia. La múltiple bueno, personalidad. Sí. Lleva la chirigota dentro. Con mis legiones no metáis. Vale. Suelto mariposa. Vale, pues ese fue José, la chirigota. Eso, la princesa Chicle. Adiós. María Rosa, Ángel, Principito. Venga. Los eso de Mager. Pues eso. Pues eso. Nuestro técnico sí, que fue Agustín. A su parla. Y yo que soy Trulo. Estaremos de vuelta el viernes que viene. Hasta entonces. Se te sigue echando de menos.